Porque yo por mí les pregunté, ¿ustedes para qué más utilizan las fogatas, no? Bueno, obviamente que dentro de cada casa, aparte de la cocina, hay un fogón, ¿no? O sea, es como tradicional. Creemos que lo saquen a las calles, solamente sucede en Navidad y en Año Nuevo. O sea, en Navidad y Año Nuevo comentan que era similar como ver cuando está el movimiento en Algidas, ¿no? Muchas fogatas afuera. Entonces, digamos, esa forma de articularse, pues ya lo utilizaban como para esos convivios, ¿no? Entonces también no era algo tan. No fue algo inventado. O sea, ya como que la gente ya sabía cómo hacerlo. Ahí también algo que tiene que destacar es que, por ejemplo, lo que comentan unas personas que también había gente de la propia comunidad que ya estaba ligada al crimen organizado, ¿no? Entonces había como esta labor de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? O sea, de intentar ubicar, a ver quiénes están con los malos. Y que también el crimen intentaba ubicar, o sea, el crimen ya estaba, ya sabía que estaba este proceso, ¿no? Que se estaba gestando. Y entonces se dedicaban a investigar ambos bandos, quién era quién. Entonces, sí, también yo creo que es otro elemento que nos permite ver de que sí había como toda una estructura, ¿no? De trasfondo. Pues digamos que el espacio, digamos, donde hay más confianza para discutir, dialogar, etcétera, es como dice Antonio, es en la fogata, ¿no? Porque son los vecinos, son los familiares, ya se conocen, hay más libertad para expresarse, ¿no? Y la base como la fogata, ¿no? Es la base, sí, la fogata. Hay una por cada cuadra, cada esquina de cuadra. Vemos, al final de cada calle había una fogata. La cifra más alta y más acertada que yo he alcanzado a oír ha sido 205. Así que son bastantes. Ahora, en ese espacio, o sea, aparte de ser la discusión política, pues el espacio donde comían, donde hacían chistes, donde convivían en términos generales, donde se conocían, ¿no? Así como cheranenses. En estas fogatas, en un momento que se pusieron de acuerdo para elegir un representante de fogata, o lo que ya se le llama ahora el coordinador de fogata. Gran coordinador. El coordinador de fogata. Coordinador de fogata. Que él, digamos, él era el que llevaba la voz de los integrantes de la fogata hacia el siguiente nivel de estructura, que es ahora sí cuando había reuniones de coordinadores de fogata, que es como, era como una estructura más operativa. Había otro espacio también donde participaba toda la comunidad, que eran las asambleas de bar, o sea, que estaban la gente de base, coordinadores de fogata, todos. A partir de estas asambleas de base, que eran, son cuatro asambleas, una por cada barrio, y en estas asambleas de barrio es donde discutían, por ejemplo, las líneas generales de dónde tiene que ir el movimiento, o por ejemplo actualmente qué se tiene que hacer, ¿no?, con el gobierno. O también es el espacio donde ahora la estructura de gobierno los consulta en las asambleas de barrio. Se comenta que entonces, cuando el movimiento estaba por, digamos, ahora sí, consolidar la estructura de gobierno, cada fogata analizaba si había alguien que estuviera en condiciones de ser un keri y lo proponía a su vez ya dentro de la asamblea de barrio. Ya en la asamblea de barrio, ya ahí, digamos, ya definían y delimitaban quiénes eran los que iban a ser sus queris, ¿no?, sus representantes de barrio. Y eso sucedía en cada uno. Pero eran muchos. O sea, al principio a mí me dijeron, por ejemplo, de cada barrio propusieron como 15 de cada barrio para los queris. Luego a mí me resultó muy, muy interesante, muy simbólico, una forma que tuvieron de elección en la que los que se postulaban para el cargo se ponían en una fila, los 15, y entonces el resto de los compañeros ciudadanos tenían que hacer una fila delante del candidato que consideraban mejor, ¿no? Imaginaros, ¿no?, cómo era la fila de los 15 candidatos a Kerry del barrio ahí, y ya cada quien se iba parando delante del que quería apoyar. Sí, y eso es algo que digamos, todavía faltaría como investigar bien, porque una estructura era la previa al gobierno autónomo y otra ya lo que ahora se tiene. Entonces, como dice Antonio antes, de repente por barrios se eligieron un montón de lo que viene siendo hoy Keris, que entonces se llaman coordinadores de barrio. Digamos, previo a esta estructura estaban las fogatas, las asambleas de barrio, y había reuniones entre coordinadores, que es donde había, ahora sí, un chingo, ¿no? Muchos. Y esos los que discutían a grandes rasgos cuáles eran las líneas para acudir, y luego todo a su vez se buscaba que se retroalimentara con las asambleas de barrio y con las fogatas. Sí, es, ahorita sería, ahorita sería fogata, coordinador de fogata. Uh-huh. Barrio, coordinador de barrio. Sí. Y lo sería asamblea general, y de cierta forma podemos interpretar que son ahora el consejo mayor, consejos operativos y las comisiones. Claro, y de los consejos operativos, de, o sea, lo que son la estructura de consejeros, los que son los consejeros electos de los barrios, nada más son 36, que son 6 por cada consejo, por cada barrio. Es decir, hay seis áreas, 6 consejos. Cada barrio elige a un consejero para cada área. Entonces son 6 por 4, 24, más 3 que eres por barrio, 12, 36. Esos 36 son la estructura orgánica, digamos, ahora sí, la... Lo que le dicen consejo mayor. Los consejeros. El consejo mayor y los 6 consejos, que cada consejo está compuesto por un electo de cada barrio. Luego, a eso se le suman también comisionados, por comisiones. Por ejemplo, en bienes comunales hay 4 consejeros, uno por cada barrio, y luego hay en total 5 comisionados por cada barrio, que forman ya, o sea, las distintas áreas, porque es un... O sea, ya el grupo en pleno del Consejo de Bienes Comunales son 20, pero solo 4 son los consejeros, digamos, de la estructura, más los otros que forman parte de comisiones, que son por áreas, o sea, por el bien, o sea, productivos, asuntos, ¿no? Varias áreas. Claro, porque intentan que sea la participación, que sea equitativa por cada barrio. Entonces, si se necesita formar una comisión de educación, pues intentan pues que haya un comisionado de educación de cada barrio. Sí, y digamos, aparte de estas comisiones que ahorita ya están bien definidas, que digamos que han sido constantes desde el inicio hasta la fecha, de repente hay asuntos que salen, que se tienen que atender, entonces forman estas comisiones emergentes. Y esas comisiones no es tan rígido, digamos. Ajá, no es tan rígido. Entonces, estas comisiones ya se forman por la gente que en ese momento esté presente en la asamblea o en la reunión. Y que esta comisión desaparece en el momento que ya se termina con el asunto, ¿no?